seduces cuando ríes. Me enamoran tus palabras y provoca tu mirada. Creo que estoy enamorado, pero tú dices que seamos amigos, que entre tú y yo no puede haber nada. Un compromiso ya tiene tu vida y yo sufriendo me quedo por ti. Ahora no la puedo olvidar, fue la mujer que yo soñé, pero Cupido me flechó y sin querer me enamoré. Ahora no la puedo olvidar, fue la mujer que yo soñé, pero Cupido me flechó y sin querer me enamoré. Cuando ríes, me enamoran tus palabras, me provoca tu mirada. Creo que estoy enamorado, pero tú dices que somos amigos, que entre tú y yo no puede haber nada. Tu compromiso ya tiene tu vida y yo sufriendo me quedo por ti. Ahora no la puedo olvidar, fue la mujer que yo soñé, pero Cupido me flechó